Julio, buen día. Tato te saluda desde acá, desde La Mosquitera. Ustedes están abarcando toda América Latina con esta Confederación Latinoamericana de Caribe de los Trabajadores Estatales. Y quería preguntarte, ya que te tenemos acá, si bien el tema era el convenio con los migrantes y este derecho humano de emigrar, las fronteras son un invento, ya lo sabemos, pero además te quería, aprovechando que te tenemos acá, si nos podrías brindar una mirada, un panorama somero, por arribita por lo menos, respecto de la situación de los trabajadores estatales en América Latina. Por ejemplo, hoy nos enterábamos que hay 6 municipios en Colombia tomados por los docentes. También nos enteramos de los trabajadores en Perú, en Chile. ¿Cómo está la situación en general? Bueno, sí, en general, y lamentablemente, la cosa no está bien. El trabajador del Estado ha sido lamentablemente siempre la variable de ajuste que los gobiernos toman a la hora de problemas presupuestarios. Siempre lamentablemente se ha tomado esa variable, tanto el empleo en forma directa como las condiciones de trabajo. Y bueno, en épocas de vaca flaca, bueno, con quien primero se la agarran es con los empleos públicos. O época de vaca flaca, o épocas de gobiernos liberales, gobiernos de derecha, gobiernos pro empleadores, ya que el empleado público lo que nosotros hacemos es brindar un servicio a la comunidad. Entonces, a esa comunidad, en definitiva, a la que le están quitando derecho. Entonces, se bajan los presupuestos en salud, en educación, en los servicios sociales, en los cuidados hacia la población o cuidados hacia el medio ambiente, el planeta, los alimentos. Bueno, las distintas funciones que nosotros cumplimos. Y estamos en una época complicada, primero porque hay una caída de los precios internacionales, de lo cual nuestros países vive, entonces ha habido una baja de ingresos, y esa baja de ingresos, la respuesta que lamentablemente los gobiernos han tomado, en lugar de ir a tocar a los que más tienen, en lugar de afectar con impuestos, de ser necesario, a las grandes fortunas, a los grandes negocios, como puede ser el negocio financiero, que está absolutamente sin tocar en el tema impositivo, al juego, bueno, las diversas cuestiones superfluas o de grandes concentraciones de capital, lamentablemente se echa mano al empleo público, se echa mano a perjudicar nuestras condiciones de trabajo o a la pérdida del puesto de trabajo. Así que bueno, estamos en un tiempo complejo, por eso se ve, es un tiempo de lucha. Si uno mira la situación de Argentina, bueno, más o menos la situación en el resto de América Latina y Caribe es igual, porque las políticas, bueno, se emanan de los mismos sectores, tanto el Banco Mundial, el Fondo Monetario, bueno, las potencias más grandes del mundo son las que en definitiva delinean las políticas que luego nuestros gobernantes, en una actitud subordinada, terminan instrumentando. Así que, como está la Argentina, más o menos la situación es en general, algunas un poco más graves, como puede ser el caso de Brasil, situaciones se están viviendo complejas, o bueno, o lo que han tenido que vivir los colombianos con, 50 años de guerra civil prácticamente, y bueno, sin duda el empleo público también ha sido afectado, ¿no? Claro que sí. Y acá en particular te quería preguntar, acá en la Argentina, ¿cómo ven ustedes la detención del trabajador en Rosario, el trabajador de ATE, en Río Negro, perdón? Sí, dos dirigentes, el compañero Rodolfo Aguiar y un odontólogo, también dirigente de la organización, Aldo Capretti, uno es de General Roca y otro es de Viedma. Bueno, este proceso de judicialización de la protesta social, es decir, frente a estos ajustes, ¿qué es lo que se encuentra del otro lado, del lado de los trabajadores de reacción? Lucha. Y bueno, y frente a esa lucha empiezan estos procesos de judicializar, ¿no? De tratar de aplicar el código, no tratar, aplicar el código penal a la protesta. En lugar de encontrarle una respuesta, buscar una solución por la vía del diálogo, lo que se pretende es acallar esas voces que reclaman por justicia, por equidad. Así que bueno, eso es lo de la protesta, y por supuesto aprovecho la oportunidad para expresar la solidaridad con los compañeros detenidos, con sus familias, y pedirle, por supuesto, a la comunidad, a las organizaciones que estén escuchando, bueno, que levanten su voz contra esto, que lamentablemente no es el único caso. En Argentina hay otros, cumple ya a 500 días Milagro Salas de estar detenida, sin condena, es decir, no está condenada y está 500 días privada de la libertad, una cosa aberrante y que atenta contra todos los derechos que tiene cualquier ciudadano, ¿no? Tal cual, y en estos tiempos nosotros acá en la Argentina estamos viendo, o por lo menos, no sé si será a lo mejor lo que una expresión de deseo, pero en realidad lo que hemos estado viendo, lo que sea referencia, es a la unidad del movimiento obrero, la unidad de los trabajadores. En este caso se ha dado la expresión de las dos CTA juntas en la calle, se está avanzando en ese sentido. ¿Vos crees que este proceso de unidad de los trabajadores se va a extender por América Latina? Sí, sin duda. Es de unidad en la acción, ¿no? Porque, bueno, las unidades orgánicas tienen otras complejidades. Bueno, en todos nuestros países hay más de una central que expresan, bueno, las corrientes políticas de opinión, que son absolutamente válidas y parte de la democracia de los trabajadores. Así que, bueno, lo importante es que, más allá de las diversas centrales que existen, bueno, que haya la capacidad de, ante los problemas comunes, bueno, salir todos juntos. Es natural y creo que es la enseñanza básica que tenemos que aprender los trabajadores. Frente a los problemas, bueno, estar todos juntos. Así que sí, lo que ocurre en nuestro país, bueno, también está ocurriendo en los demás países. Bueno, ya vamos, dos medidas de fuerza muy grandes se han producido en Brasil, donde han participado las 9 centrales sindicales que hay en la República del Brasil. Así que ese aprendizaje lo hemos hecho y felizmente se está instrumentando, ¿no?